En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 7 de noviembre de 2018 desde el 101.4, desde donde te saludamos ya, Teleelch Radio Marca. Esta es la radio del deporte, la radio que hace afición. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es y en nuestra app Teleelch. Buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol prepara el partido del próximo sábado, 8:30 de la tarde en el Martínez Valero, con un único objetivo: ganar. Sería la cuarta victoria consecutiva y ojo con el rival. Según Manu Sánchez, un rival hecho a base de talonario. Es el segundo equipo con mayor presupuesto de la Liga 1-2-3, 20 millones de euros en plantilla por los 3,8 que tiene el Elche. Partido en el que volverá José Juan a la portería, Neider a la defensa y en principio el técnico mantendrá el esquema de jugar con 5 a la hora de defender, 3-5-2 a la hora de atacar, teniendo en cuenta que le dio buen resultado, sobre todo en casa, contra Málaga y Zaragoza. Eso sí, los futbolistas lo tienen tan claro como el entrenador. Pacheta aseguró el lunes aquí en esta casa que jugando al 80% les caían 4. Solo jugando al 100% todo el partido pueden ser capaces de competir y de ganar al conjunto canario. Manu Sánchez, Manolín. Por supuesto, somos un equipo, como te he dicho, humilde. Venimos de la segunda vez, ya se sabe que el presupuesto y el límite salarial es bajo, pero nosotros somos 22 jugadores, 22 compañeros más la gente del filial. Yo no conozco un compañero que no se haya preparado todos los partidos, tanto los que ganas como los que no, al 100%. Y cuando estás en el campo ves como todos los compañeros lo dan todo y sufren. De ahí, al final, a raíz de ahí, tú tienes que crecer, es verdad, el ritmo de la categoría, pues gente joven, estamos aprendiendo, se está viendo cómo el equipo va más, el otro día tiene una mala segunda parte y te pasa lo que te pasa, hay jugadores como Lecky, Salvi, que salen en la segunda parte y son capaces de revolucionarte un partido, pero nosotros tenemos que sobreponernos y solo pensar en Las Palmas, una jornada nueva, estamos a 3 puntos del descenso. Tenemos que llegar a los 50 y hacernos fuertes porque yo creo que todos unidos vamos a sacar esto. Todos unidos, esa es también una de las palabras que más le gusta manejar al técnico blanquiverde, a Pacheta. La unión va a ser clave de aquí a final de temporada. Y uno de los jóvenes valores blanquiverdes, Gonzalo Villar, reconoce que hizo una buena pretemporada, pero que en el arranque no estuvo a la altura, que está aprendiendo, que nunca había estado más de 6 partidos sin jugar y que, desde luego, esa experiencia le vale. ¿Qué es lo que le pasó a Gonzalo Villar cuando desapareció de las convocatorias a partir de la 3.ª o 4.ª jornada de Liga? Él lo explicaba. Pues la exigencia de pretemporada no es la misma que la de segunda y a lo mejor al estar debutando en la categoría pues no conseguí encontrarme cómodo, encontrar mi sitio, digamos. Pero creo que son cosas que pasan, sobre todo cuando tiene 20 años y confío mucho en mí y ahora mismo creo que estoy trabajando bien y me estoy adaptando a la categoría, como todos los compañeros, que hay muchos que estamos debutando en segunda este año, y respecto a eso creo que tenemos que seguir trabajando, yo también personalmente, y cada vez me encuentro más cómodo. Un futbolista que pinta muy bien, que tiene trazas de buen jugador, tiene 20 años, mucho margen de mejora, y vamos a ver si termina de explotar esta temporada en el Elche Club de Fútbol, que es un excelente escaparate y trampolín. Abrimos escaparates, que estamos ya de cara a Navidad y nuestros clientes son de lo mejorcito que te puedes encontrar en el mercado. Buenas tardes. ¿Esperando los descuentos del Black Friday? No esperes más. Ahora puedes tener un Audi A3, A4 y Q5 con increíbles descuentos durante todo el mes de noviembre. Comienza la liquidación de stock de vehículos nuevos A3, A4 y Q5 en los concesionarios Audi de Elche, Orihuela y Petrer hasta el 30 de noviembre. No esperes al Black Friday. Ven a Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Empresario El Sol es fuente de energía y en Iser estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros, con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas, ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en iser.com. Eso, llámanos al 616-843217 y te informamos sin compromiso. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Los enfermos necesitan cuidados. Los niños, una educación en valores. Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia? Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica. Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. Tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43. No tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche. Teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. La actualidad del Elche Club de Fútbol, marcada por el partido que va a disputar este próximo sábado a las 8:30 en el Estadio Martínez Valero. Los hombres de Pacheta, que tras la dura goleada encajada en Cádiz, quieren volver a demostrar que en casa están fuertes. Son 4 partidos consecutivos sin perder, los últimos 3 ganándolos, 3 victorias consecutivas, y buscan el 4º partido consecutivo ganando en casa. Empataron contra el Mallorca, desde la derrota contra el Reus, empate contra el Mallorca, victoria ante el Lugo, Málaga y Zaragoza. Y además, en los últimos 2 partidos, con cierta suficiencia, al menos viendo el resultado, 2-0, portería a 0. Se da la circunstancia de que no va a estar el guardameta Francis, que estuvo en esos 2 partidos, aunque también estuvo en la goleada en Cádiz, y José Juan, que vio cómo perdió la titularidad tras las dos goleadas consecutivas en cuatro días en Riazor 4-0 y aquí en el Martínez Valero en la Copa del Rey contra el Córdoba 1-4, pues va a volver al 11 titular por la ausencia durante el próximo mes, cuatro semanas, por lesión de Francis Uzojo. Adrián Real, el guardameta del filial y tercer portero del Elche, será durante este mes, estas próximas cuatro semanas, el que asuma los galones de segundo portero en estos momentos tras José Juan, lo que va a ser para él, sin duda, yo creo que una experiencia muy enriquecedora. Y cuidado, y ojo, porque no sería descartable que pudiera o que tuviera que jugar, teniendo en cuenta que en el mundo del fútbol, en cualquier partido, pues puedes propiciar alguna circunstancia que suponga una sanción, una expulsión o una lesión, que esperemos evidentemente que no llegue. José Juan va a estar en portería, esa va a ser la principal novedad, no la única. La vuelta de Neider también va a ser, creo que, un factor muy positivo para los hombres de Pacheta. Si sigue jugando con los tres centrales, sería Juan Cruz, Neider y Gonzalo Verdú, con Tecchio o Alexander. Los dos fueron titulares en Cádiz, tendrá que decidirse por uno de los dos. Quizás por la profundidad que tiene en el ataque pudiera elegir Alexander, pero no olvidemos que Tecchio, aquí en casa, los últimos dos partidos, las dos últimas victorias, lo hizo francamente bien. Bueno, pues ahí tiene o puede tener la duda. En la arrancando por el carril izquierdo sería Borja Martínez. Por delante Manu Sánchez. En el centro del campo Gonzalo Villar y Javi Flores. Con Iván Sánchez más por dentro. Y arriba Sori Cava. Ese sería el dibujo con el 3-5-2 a la hora de atacar, que se convierte en un 5-1-3-1 a la hora de defender. Si tirase con su sistema anterior, el 4-1-4-1, pues ahí lo normal sería echar mano de un lateral zurdo, vamos, de los de toda la vida, que podría ser Manu Rodríguez con o Juan Cruz, teniendo en cuenta que está confiando mucho más en Juan Cruz, jugando incluso de lateral zurdo. O sea que sería Juan Cruz en el lateral izquierdo, con Neider, Gonzalo y Tecchio o Alexander, por delante Manu. En las bandas Borja e Iván. Josan está intentando meter la cabeza en los últimos minutos. De momento todavía no ha sido titular tras la vuelta de su lesión. Por el centro Gonzalo Villar y Javi Flores y arriba Sori Cava. La duda puede estar en el sistema, aunque yo creo sinceramente que no lo va a tocar y que va a ser el mismo que le funcionó, sobre todo aquí en casa contra Málaga y el Zaragoza. Hoy hablaba Manolín, Manu Sánchez, con ganas ya de jugar, de pasar página, de centrarse en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en el que están centrados, pero se le preguntaba si los errores que ayer pudieron ver en el vídeo, ayer antes del entrenamiento del primero de la semana hubo sesión de vídeo para ver precisamente esos 26 minutos fatídicos donde el Cádiz destrozó al equipo ilicitano en defensa. ¿Qué habían visto en ese vídeo? ¿Qué conclusiones habían sacado? Vimos el partido, como siempre, analizamos, el míster nos pone la jugada y vemos, pues, al final ves como los errores, ves las cosas que han salido bien, lo que hay que mejorar y nos da confianza para seguir y mejorar. ¿Dónde estuvo el problema? Final ya se vio, hicimos una buena primera parte, el equipo se fue 0-1, en la segunda parte el Cádiz es un campo que aprieta, un campo duro, un campo que ellos se crecieron y nos marcaron muy pronto, vinieron los goles muy seguidos y eso hace pues que se te venga todo encima y el resultado de ahí viene todo. Pero lo que es cierto, que yo no creo en las casualidades, tanto para lo bueno como para lo malo. Y que el Elche haya encajado en dos salidas 9 goles, 4 en Riazor, 5 en Cádiz, o en el último mes, uniendo al partido la goleada aquí 1-4 contra el Córdoba, es decir, estamos hablando de 13 goles en 3 partidos, eso no es una casualidad. Algo está pasando ahí. ¿Por qué estas 3 derrotas tan duras? Nosotros siempre salimos a ganar, siempre salimos a darlo todo. El otro día se vio un equipo duro, un equipo que iba de verdad. Conseguimos adelantarnos en un campo difícil y en la segunda parte, al final, tú intentas siempre ganar los partidos. No hay una explicación, cada partido surge unas situaciones. Si no eres capaz de levantarla, te puedes venir con un resultado así. El Cádiz es un equipo que está hecho para quedar entre los seis primeros, buena plantilla, jugadores muy desequilibrantes, y ya se vio. Te despistas 10 minutos y son capaces de golearte. El sábado serán capaces de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Por supuesto, nosotros vivimos jornada a jornada. Este sábado otra oportunidad muy bonita. Viene un equipo que el año pasado estaba en primera división y ya lo hemos demostrado. Somos capaces de competirle a cualquier equipo. Si estamos en la categoría es porque nos lo merecemos y estamos demostrando lo que somos capaces. Nosotros, con humildad y trabajo, a partir de ahí, con nuestra gente, nuestro campo, tenemos que hacernos fuertes y sacando puntos. ¿Qué partido espera? Seguramente va a ser un partido bonito. Yo estoy disfrutando muchísimo esta temporada. Estamos viendo partidos abiertos, partidos en los que eres capaz de ganarle 2-0 a todo un Málaga. Cuando arriesgas y tienes un juego alegre, hay veces pues que te puede pasar lo que te pasó la semana pasada. Estamos buscando la siguiente, en la que le preguntamos a Manu Sánchez si son de la misma opinión que Pacheta. Un Pacheta que dijo el lunes en A Todo Gol que jugando al 80% este equipo le meten 4. Pero vamos, así de claro, tiene que jugar al 100%, pero no un minuto, no 15, sino todo el encuentro. Por supuesto, somos un equipo, como te he dicho, humilde. Venimos de la segunda vez, ya se sabe que el presupuesto y el límite salarial es bajo, pero nosotros somos 22 jugadores, 22 compañeros más la gente del filial. Yo no conozco un compañero que no se haya preparado todos los partidos, tanto los que ganas como los que no, al 100%. Y cuando estás en el campo ves como todos los compañeros lo dan todo y sufren. De ahí, al final, a raíz de ahí, tú tienes que crecer. Es verdad, el ritmo de la categoría, pues gente joven, estamos aprendiendo. Se está viendo cómo el equipo va a más. El otro día tiene una mala segunda parte y te pasa lo que te pasa. Hay jugadores como Lecky, Salvi, que salen en la segunda parte y son capaces de revolucionarte un partido. Pero nosotros tenemos que sobreponernos y solo pensar en Las Palmas. Una jornada nueva, estamos a 3 puntos del descenso. Tenemos que llegar a los 50 y hacernos fuertes, porque yo creo que todos unidos vamos a sacar esto. ¿Cómo ve a José Juan, que el próximo sábado volverá a la titularidad? A José Juan, un profesional de fútbol, yo que lo tengo sentado al lado, un tío que transmite confianza, transmite mucha unión al vestuario y yo no tengo ninguna duda, tanto cuando ha jugado como cuando no. Somos 22 en plantilla, más la gente que sube del filial. El míster decide unas cosas y tanto cuando juega como cuando no, somos los mismos. Confianza máxima a los 11 que salen, más los que salen de banquillo. Y a partir de ahí somos todos luchamos por lo mismo. ¿Y anímicamente lo ve bien? Él lo ve de otra manera. Yo lo veo como compañero y yo no he notado ningún cambio desde el primer día que lo conocí a él. Está claro que José Juan, a sus 39 años, yo creo que ya no le va a afectar nada, ni le va a sorprender, pero es cierto que al final es persona y que si te quitan tras 2 goleadas es porque el entrenador entiende que en ese momento la mejor solución es echar mano del otro compañero que también está trabajando y se lo habrá ganado, verá mejor al otro compañero, y ahora vuelve porque el otro compañero no está. Es de nuevo oportunidad para José Juan. Yo creo que conociendo a la persona, no tengo ninguna duda de que no le va, de que no estará afectado. ¿Que le habrá fastidiado no jugar? Hombre, como a cualquiera. Y si no le ha fastidiado es que no sería un buen profesional. Y cuando uno con 39 años sigue estando como está José Juan, que lo ves y es una piedra, que se cuida al máximo, que ha alargado y está alargando su carrera, y además compitiendo como el que más, fue titular por delante de un 20-añero, como Francis, está claro que esto no es casualidad. Con 39 años, si estás en el fútbol profesional, si estás en la élite, es porque te cuidas. Otra cosa es que hayas tenido, bueno, pues una mala racha. Pero ojo, no culpemos solo a José Juan de que le metieran 8 goles en Riazor y en, y contra el Córdoba. Sería completamente injusto. Y creo sinceramente que esto no le va a afectar. ¿Que le habrá fastidiado? Lo que le habrá fastidiado es no ser titular. Pero no la decisión del entrenador. A veces es bueno un parón para luego coger de nuevo impulso y confianza. ¿Le gusta a Manu Sánchez más este nuevo sistema en el que el equipo se siente más protegido? Al final, lo que mandan son los resultados. Tú cambiaste un poco el sistema, ganaste dos partidos. Esta semana se vio en Cádiz que el equipo iba, aunque en la segunda parte pues ya se vio todo. Jugadores prácticamente éramos los mismos que con el otro sistema. Como no quieras ver los partidos, al final si eres capaz de trabajar, de estar unido, de correr y ser poseedores del balón, que es lo que el míster nos pide, el sistema dentro del campo se deshace y tú juegas para ganar los partidos. Al final, en eso tienes razón. O sea, tú el sistema lo puedes planificar perfectamente en la pizarra, pero luego los sistemas los hacen buenos los futbolistas. Y eso es así. Y el futbolista, una vez que sobre todo tiene el balón, los sistemas sobre todo se cumplen muy bien cuando no tienes el balón. Te sitúas tácticamente, está trabajado, pues con un 5-1-3-1 o con un 5-4-1, pero sobre todo cuando no tienes el balón. Cuando tienes el balón ya hay más anarquía, el que tiene el balón es el que manda, los movimientos muchas veces dependen también del contrario, y sobre todo yo creo que los sistemas, no quiero meterme a entrenador, ¿no?, pero se suelen o se pueden cumplir mejor quizás tácticamente sin balón. Dicho esto, también factor importantísimo el próximo sábado, los aficionados. Vamos a ver qué respuesta sábado 8:30 de la tarde hay de la afición blanquiverde, porque va a ser importantísimo. Cada partido en casa es una piedra que creo que se está poniendo para los cimientos de la permanencia, y el apoyo de la afición va a ser fundamental. ¿Qué le está pareciendo a Manolín, a Manu Sánchez, el apoyo de la afición esta temporada? Puesto, yo nunca me he quejado de la afición. La afición es soberana en el fútbol y nosotros sabemos lo que tenemos. Cuando yo jugué el primer partido aquí, vinieron a vernos 4.000 personas. El último fueron más de 10.000 y saben lo que hay. Somos jugadores honrados, trabajadores, humildes. Y eso al final te llega. Unos días te pueden salir las cosas mejor, otros peor. Se puede ganar o se puede perder. Pero el sacrificio y el trabajo, eso no está reñido con nada. Nosotros vamos a seguir haciéndolo como sabemos, dando el 100% o más todos los partidos y cada entrenamiento para demostrarles que nosotros estamos para pelear por este club y por esta camiseta. A nivel individual, ¿cómo se está encontrando? Porque es un fijo desde la llegada de Pacheta ya la temporada pasada. Por supuesto, sabemos que es un equipo con jugadores de... Esta no es la respuesta, sino esta. Bueno, me encuentro en una buena situación, me encuentro cómodo. Yo estoy siempre a disposición de los entrenadores y mientras el equipo vaya bien, yo estoy contento. Y personalmente me encuentro en una forma física bastante buena. Solo me queda seguir trabajando, intentar no caer en lesiones y aportar mi granito de arena al equipo. Las Palmas, ¿cómo lo espera? Por supuesto, sabemos que es un equipo con jugadores de primera división, un equipo hecho a golpe de talonario, pero nosotros nos tenemos que sobreponer a jugadores importantes tanto en la categoría como en otra, como en primera. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro fútbol, sabemos a lo que nos enfrentamos, equipos potentes, pero nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido, sabemos que jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente y entre todos tenemos que pelear por la victoria. La Unión Deportiva Las Palmas, que según la clasificación de la Liga de Fútbol Profesional, es el segundo equipo con más presupuesto de segunda, con 19.200.000 euros en plantilla. El Elche también es el segundo, pero dándole la vuelta a la clasificación. El segundo por abajo, el vigésimo primero, tiene 3,8 millones de euros. Es decir, que son, bueno, pues, seis veces más presupuesto el del conjunto canario. Pero bueno, si el Elche ya ha sido capaz de ganarle al Málaga, que tiene 25 millones de euros en presupuesto y vino como líder, puede hacer lo mismo con Las Palmas. Las Palmas que viene sin Timor, un centrocampista de mucha calidad. Y vamos a ver el ojo de Rubén Castro, porque el otro día tuvo ahí un pelotazo en la retina, de momento no le han dejado entrenar. y es duda para el partido del próximo sábado. Sería una excelente noticia que Rubén Castro, que lleva 7 goles, está en la clasificación empatado con Sori, uno de los máximos goleadores de la segunda división, no estuviera. Cuantos mejores jugadores del rival no estén, pues desde luego para el Elche mucho mejor. Una pequeña pausa y continuamos. Que si no te vayas, que si te echo de menos, que si con el alma no puedo. Lo dejan claro todas las canciones. Las mejores relaciones no deberían terminar nunca. SEAT Contigo, estamos siempre a tu lado con servicios y ventajas exclusivas para ti y tu SEAT. Y ahora, disfruta de un chequeo de seguridad gratuito en 20 puntos de tu coche. Infórmate en SEAT.es. SEAT Contigo, ¿qué necesitas hoy? Tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja es Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Grupo Serrano Automoción. 20 años creciendo a tu lado, 20 años de momentos únicos. Ernesto Joyero celebra su 20º aniversario con un regalazo. Un conjunto de anillo, pendientes y gargantilla de diamantes. Haz tu compra antes de enero y entra en el sorteo de este fantástico regalo. En Capitán Antonio Mena 117, Elche, Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos con más protagonistas en el Elche Club de Fútbol. Tras esa dura derrota frente al Cádiz, hay que poner todos los sentidos ya en el cuadro canario. Otro equipo que viste de amarillo. Lagarto, vamos a ver si en ese sentido no hay supersticiones, pero está claro que se le atragantan históricamente al Elche, pues en Las Palmas, el Cádiz, esperemos que no en esta ocasión. Y la próxima semana otro de amarillo, el Alcorcón, la fiebre amarilla, que ahora mismo es la que tiene que pasar el equipo ilicitano. De momento ha tenido que tomar ya antibióticos con la manita que se llevó del Ramón de Carranza. Esperemos que contra Las Palmas sea todo lo contrario. Hablábamos con Gonzalo Villar, 20 añitos tiene, vuelve a parecerse al que deslumbró en pretemporada. Tuvo ahí 3 o 4 semanas que el míster incluso no llegó ni a convocarlo. Y que, bueno, pues ha reconocido que no tuvo su mejor versión en aquellas semanas, pero que vuelve de nuevo a estar fuerte. Le preguntamos a Gonzalo cómo está el equipo tras ese resbalón con todas las consecuencias, esa manita frente al Cádiz. Lo escuchamos. Bueno, al fin y al cabo, cuando un equipo recibe una goleada, pues es normal que estemos tristes, estemos dolidos, y la verdad que el equipo sí que es verdad que lo veo ya con mentalidad de pensar en Las Palmas, en levantarnos cuanto antes posible y volver a la senda de la victoria, que era como estábamos jugando antes de Cádiz. ¿Y cómo se explica después de una muy buena primera parte en la que el equipo se pone 0-1, cómo se viene todo abajo en 45 minutos? Es difícil de explicar así a simple vista, porque la verdad que sí que la primera parte creo que es una primera parte digna. Estamos bien colocado el equipo y con el gol de Sori la verdad que nos poníamos bastante bien. Y bueno, la segunda parte ellos salen a apretar y al hacer el primer gol y luego quizá que venga el segundo tan rápido. Y luego el tema de no haber aprovechado alguna ocasión que tuvimos con 1-1 que quizá podía haber cambiado el partido. Pero bueno, esto es fútbol y la verdad que no tiene mucha explicación que nos metan 5 goles tan seguidos y en 35 minutos, pero tenemos que levantarnos. tienen que levantarse. Un Gonzalo Villar que reconocía que en pretemporada se encontró muy cómodo, pero que quizás eso le llegó a pasar factura en las primeras jornadas de Liga. Pues la exigencia de pretemporada no es la misma que la de segunda, y a lo mejor al estar debutando en la categoría, pues no conseguí encontrarme cómodo, encontrar mi sitio, digamos. Pero creo que son cosas que pasan, sobre todo cuando tienes 20 años, y confío mucho en mí, y ahora mismo creo que estoy trabajando bien y me estoy adaptando a la categoría, como todos los compañeros, que hay muchos que estamos debutando en segunda este año, y respecto a eso creo que tenemos que seguir trabajando, yo también personalmente, y cada vez me encuentro más cómodo. Descarto un último corte de Gonzalo Villar porque me sorprende cómo habla de José Juan. Es cierto que son de generaciones distintas. José Juan, pues casi podría ser su padre, con 39 años. Gonzalo Villar tiene 20. Y así respondía Gonzalo Villar cuando le preguntábamos, con la vista puesta en la portería, con la vuelta de José Juan, cómo veía a su compañero. Primero lo de José Juan. Yo no había visto, creo, una persona con la edad que tiene José Juan, con tanta energía y con tanta ganas de entrenar y entrando como el que más, y que se ve que se cuida y que tiene la grasa bajísima. La verdad que nunca lo había visto en ningún equipo, la verdad que soy joven, pero no había visto un nivel de profesionalismo así que por eso estoy tranquilo. El equipo está tranquilo porque tiene un montón de grandes porteros, y el que el míster decía poner, pues estará bien. Y respecto a lo de Zotko, sí que lo conozco del Valencia Mestalla, él está trabajando bien, al final el fútbol... Somos, lo que te he dicho antes, somos 23, y el míster decide si tiene que poner a él o tiene que poner a cualquier otro compañero, así que él está trabajando bien. Pues confianza absoluta en José Juan, como no puede ser de otra manera. Vamos a dejar el Elche Club de Fútbol. Por cierto, un tema que no sé si tendrá recorrido o no, nos dicen que no, y es que en un blog, a través de un periodista, en un medio de comunicación, se criticó a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que la carrera de Derecho que se sacó en el CEU de Elche, pues en pocas palabras que no era muy legal. Según este periodista, dijo que no ha pisado la Universidad de Elche para sacarse la carrera de Derecho, porque viviendo en Madrid no se puede sacar una carrera en Elche. Luis Rubiales hoy ha hecho unas declaraciones en las que habla de acusaciones banales. No aclara cómo compatibilizó la presidencia de la AFE con sus estudios del CEU de Elche, y hoy hemos hablado con responsables del CEU y lo que nos han comentado es que Luis Rubiales, como tantos otros, formaban parte del llamado Grupo R, porque cuando se sacaron esta carrera en 2012-2013 era un título en extinción, y sí pueden no acudir presencialmente a las clases, pero sí tienen que hacer los exámenes presencialmente. Tienen la posibilidad de asistir o no a las clases, pero por supuesto tienen que estar en los exámenes. Se acusaba de que con el plan Bolonia esto ya era imposible, pero el plan Bolonia es para grados y este era un título en extinción. Desde el CEU entienden que no hay más recorrido en esta noticia y que lo que se busca pues es hacer daño a la entidad. A los medios de comunicación nos ha llegado también un escrito de que se busca depurar responsabilidades por parte de un político de Ciudadanos de Elda, y que se busca, como digo, depurar responsabilidades. De momento, se queda en ese escrito al Ministerio y de momento no sabemos nada más. Lo digo porque tiene cierta relación. Rubiales estuvo hace poco aquí en Elche. El CEU, lógicamente, es de Elche. Y esta entidad siempre ha sido un ejemplo de profesionalidad en los estudios, en la docencia. Y ahí está de momento, más que la noticia, porque noticia todavía no hay, pero sí al menos lo que nos ha llegado en forma de escrito al Ministerio por parte de este político. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y entramos ya con Fútbol 7. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Ahora tienes tu T-Roc por 19.900 euros. Una oferta única en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Lo dicho, ya estamos aquí. Es miércoles, vamos a hablar de fútbol 7, concretamente del campeonato que cada fin de semana se disputa sábados y domingos en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández. Carlos Cerda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo va el campeonato? Va bien, 4 jornadas disputadas y ya se van viendo las distinciones entre los equipos, ya se van viendo las diferencias en las puntuaciones, ya se van viendo las intenciones. Esta jornada 4 que nos deja unos resultados de Botafumeiros 3, María Jaén 5, el Frutería Sierra Nevada 3, Boinas Hortelano Hijos 3, Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center 1, Cervecería Lorbel 6, Mudanzas Palazón 0, Guaraníes 8, Reciels 10, Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira 3, Electrodomésticos Agulló Guilló 2, Viajes Universidad Alicante 1, Urban Sucker 0, Espronceda 53, 13, Ceni Supra 5, Puff Cooler 5 y Ferretería Antonio García 9, 2 estrellas 3. Una clasificación que, como decimos, pues ya se está empezando. ¿Ya empieza a haber un líder sólido? Ya se empieza a ver líderes, como mínimo un paquete de 4 equipos, compuesto por Guaraníes y María Jaén con 12 puntos. Y tras el empate a 3, tanto de Boinas como Fruterías, ambos con 10 puntos cada uno. Luego tenemos un paquetito de 3 equipos con Reciels, Mudanzas Palazón y Electrodomésticos Agulló Guilló con 9 puntos cada uno, seguidos de Cervecería Luel, Ferretería Antonio García con 6. Cenis Super en solitario coge 4 puntos, mientras que Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira, Inmobiliaria Ibáñez, Wagen Center, Botafumeiros, 2 estrellas, Viajes University Alicante y Espronceda 53 tienen 3, Puff Cooler 1 y todavía sin sumar punto alguno tenemos a Urban Soccer. En la segunda división, nuestro grupo 1, tenemos a dos todopoderosos, como son Roca, Kings Cáncer, Podas Morel, con 12 puntos, perdón, 3 todopoderosos, Estampaciones Tíos con otros 12 y Satén Corsetería Comunión con otros 12, Portuelx con 9, Carpintería Camacho, Cafetería TH4, 6 puntos, junto con Napolitanos y New Team. Para Cafetería Che, Loterías Torremento.com y Samba, 3 puntos cada equipo, mientras que Huela Pingala y el Cid Gastrobar, 0 puntos. Con los resultados ya finalizados de Carpintería Camacho, Cafetería TH4, 3, Satén Corsetería y Comunión, 4, Napolitano, 7, Huela Pingala, 0, Roca Games Cáncer, Podas Morel, 6, el Cid Gastrobar, 1, Samba, 3, Portu Elx, 4, Cafetería Cheyen 0, Estampaciones Cíos, 3, y Loterías Torremento.com, 1, New Team, 2. Mientras que en el grupo 2 de esta segunda división tenemos a un equipo destacado como es el Topos Café Bar El Pont, seguido de Urmosa con 9 puntos, Topos con 12 por supuesto, Edafond y Alprismatola con 7, Servicasa y Los Brechas con 6 cada uno, Altavix y Pidorama con 5, luego tenemos un buen paquete desde el octavo hasta el décimo primero, Joyería Óptica Fina, Aston Birra, Team Rocket y CIA y City Ilicitano con 4 puntos, mientras que Rayo Ilicitano tiene 1 punto. Los partidos ya finalizados de Pidorama 0, Altavis 3, Team Rocket 3, City Ilicitano 2, Edafon 4, Los Brechas 2, Servicasa Elche 6, Rayo Ilicitano 5, Urmosa 5, Aston Birra 0 y Topos 5, Joyería Óptica Fina 0. En primera división, pues esta jornada, y ya por resumir, vienen los partidos más interesantes que podemos sacar de la jornada. El Carpintería Camacho, perdón, de Primera División, hablamos de que los partidos más importantes van a ser el María Jaén Reciels, un segundo contra quinto, Viajes Universidad Alicante, Frutería Sierra Nevada, el décimo quinto, pero tapado, por así decirlo, va a jugar contra el cuarto, Guaraníes contra dos estrellas, el primero de la tabla frente al decimocuarto, que empezó ganando, pero parece que ha perdido fuelle. Y Boinas Tenis Supra, que es el tercero contra el décimo, pero aquí en este partido, pues un tinte especial porque casi son familia los unos con los otros. Uh-huh. El Boinas es, por así decirlo, los hermanos mayores del Tenis Supra. En la segunda división, en el grupo 1 de la segunda división, lo más interesante van a ser los partidos entre Carpintería Camacho, Cafetería TH4 frente a Roca Games Cáncer Potas Morel, un quinto contra un primero, y el partido de la jornada en Segunda División Grupo 1, que va a ser el Satén Corsetería y Comuniones frente a Estampaciones Fíos, que es un tercero contra segundo. Mientras que en la Segunda División Grupo 2 tenemos un City Ilicitano Topos Café, que es un décimo primero contra el primero de la tabla, Urmosa Aston Birra, el segundo contra el noveno, y el partidazo de la jornada, que es el Edafondi Alprix frente a los Brechas, un tercero contra quinto. Esto es lo más reseñable de la jornada, tanto lo que tenemos hecho como lo que viene ahora. Pues tenemos fin de semana bonito entre toda la jornada del sábado y el domingo en las instalaciones del CLOT, donde se disputa este torneo de fútbol 7 de la UMH. Carlos, ¿hablamos la semana que viene? Hablamos la semana que viene. Gracias. Venga. Pues vamos a poner el punto final. Mañana más, mañana ya jueves. Que paséis una feliz tarde. Volvemos a la 1:20 a partir de mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.